Está buscando también, porque ya se fue del equipo, fue San Lorenzo de Almagro, que Guillermo Díaz ya no está más en el equipo y por eso está buscando jugador. Se cayó lo de García Morales, habida cuenta de que no le dan los tiempos para poder venir, estaba prácticamente cerrada la operación. Veremos a ver si la pueden reflotar en los próximos días. Hasta mañana no va a haber casi seguramente ninguna novedad. Otro de los jugadores que quieren o que Julio Lamas pretende puede ser David Jackson. El jugador está reservado por Quinza de Santiago del Estero y habrá que ver cuánto sale esa reserva. Quinza tiene dos jugadores reservados, que son Robert Battle y David Jackson, así que habrá que ver qué es lo que pasa en el mercado. Dejamos la Liga Nacional A y pasamos directamente al Torneo Nacional de Ascenso. Hoy arranca la etapa más linda, la etapa de postemporada, después de una serie importante de partidos donde ya no juegan más ni Sportivo Las Parejas en la Conferencia Norte ni la Unión de Colón en la Conferencia Sur, porque han quedado eliminados de la temporada. Arrancan los playoffs de la reclasificación. San Isidro va con Mitre, Salta Básquet con Independiente de Santiago del Estero, Barrio Parque con Villa San Martín, Tiro Federal contra Oberá Tenis Club, Conferencia Norte. Hablamos con Julián Palura, el técnico de San Isidro. ¿Cómo te va, Juli? ¿Qué decís? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás? Buen día, tanto tiempo. Sí, muy buen día, sí, la verdad que sí, hace mucho que no hablábamos, así que una alegría volver a retomar el contacto. Y arranca ahora los playoffs y viste, ya estamos como más acotados, entonces podemos empezar a meter algunas notas más. Está bien. El Torneo Nacional de Ascenso y preguntarte, porque sabemos que hay una dirigencia pujante en San Isidro, que hay ganas de pelear por un ascenso, que han hecho campus, que han reforzado el equipo. Bueno, contame cómo estás vos, cómo estás con el equipo, cómo ves esta parte de la postemporada. Bueno, bien, la verdad que yo estoy contento, adaptado ya a la ciudad, al club. Así como decís vos, es un club que está apostando fuerte a un proyecto y bueno, trabajamos mucho en ver chicos y tratar de ir metiendo en las categorías inferiores bastante reclutamiento como para ir formando jugadores para la cantera. Iniciamos un trabajo difícil porque bueno, obviamente que hay que cambiar un montón de cosas en la estructura porque es un proyecto de club con un entrenador nuevo y prácticamente también el equipo que formamos para el TNA fue nuevo, así que la verdad que recién hoy es como que estoy disfrutando un poco más las cosas y lo que nos está pasando. Y bueno, se trabaja más, o sea, está bueno decirlo también, se trabaja muy tranquilo, es un club muy serio y bueno, eso a mí también me da mucha tranquilidad. Así que estamos bien, trabajando hoy obviamente de lleno lo que va a ser el inicio de los playoffs. Hemos tenido una fase regular en el TNA por ahí no de las mejores, pero bueno, aprendiendo mucho y creo que eso también está bueno a lo largo de la competencia, poder adquirir experiencia para que en estos momentos todo lo que nos pasó nos sirva para apretar un poquito más los dientes y salir bien de estas situaciones. Estamos hablando con Julián Paura, el técnico de San Isidro. Y la pregunta es, ¿por qué esa irregularidad por ahí? Hiciste seguramente tu balance, tu análisis, seguramente ajustaste o estás ajustando donde tenés que ajustar, porque ahora empieza otro campeonato, que son los playoffs, completamente diferentes, donde ahora el margen de error es más chico, pero también son todas finales y se juega de otra manera. Hiciste, me imagino, que el balance, ¿no? Sí, yo creo que principalmente el inicio, o sea, el total de la temporada de la fase regular nos tocó siempre con jugadores lesionados en distintos puestos. Primero con el tema, bueno, de Andrés Landoni en el poste bajo, que no nos podía, o sea, no nos permitía al momento de no tenerlo, en algún momento también Acevedo, no nos permitía tener una rotación en la parte interior. Ahora último, un mes sin Agustín Lozano, que bueno, no tuvimos base suplente durante un mes. Por eso digo que eso a veces debilita al equipo porque no estás al 100% en lo competente, pero te da la posibilidad de poder darle minutos importantes a otros jugadores y por ahí potenciar al equipo para esta instancia. Hoy yo creo que llegamos, si bien la fase regular no fue de la mejor y quedamos quinto, eso obviamente muestra la expectativa que tiene el club. Creo que también nos sirvió para potenciar a otros jugadores que a lo mejor si todo hubiera estado bien en la temporada no hubieran tenido el protagonismo que tuvieron. Entonces hoy tenemos 8, 9, 10 jugadores que van a estar a la altura para poder jugar en cualquier momento de esta instancia de playoff. Eso como entrenador me pone contento. Obviamente me hubiera gustado terminar entre los cuatro, pero bueno, no pudimos. Y creo también que Por ahí la gente que no ve mucho TNA no sabe que es un equipo, es un torneo muy competitivo. La zona norte tiene equipo como Hindú, que fue regular toda la temporada, siendo sí. una temporada excelente. Comunicaciones tuvo muy poco alto y bajo. Unión de Santa Fe bajó solamente ahora en los últimos cuatro partidos de la fase regular. Y Villa Ángela creo que le pasó lo mismo que a nosotros, con la diferencia que ganó los últimos ocho partidos o los últimos siete partidos, y eso hizo que entre cuarto y nosotros quinto. Y eso habla de una paridad, me parece. Claro, claro. A ver, hay una diferencia en el armado de los equipos, ¿no? En lo que es la conferencia norte con la conferencia sur, y uno ve los equipos, de hecho, Comunicaciones tiene un equipo que, a ver, muchos de los jugadores podrían jugar tranquilamente en primera división. Bueno, hoy Hindú ha hecho un trabajo fenomenal, no solamente en esta temporada, sino en la temporada pasada. Unión también se armó como para ascender, no solamente por el equipo que armó, sino también a nivel institucional, por el estadio que tiene, porque ya ha estado en la Liga Nacional. Y ¿se nota esa diferencia cuando uno mira una conferencia y la otra, o no? Y yo tengo la experiencia de conocer mucho lo que es la Sur por ciclista. Claro, claro, por eso. Y sí, yo creo que hay alguna diferencia. Creo que la diferencia está en lo que decís vos, en el armado del equipo y en la jerarquía de algunos jugadores. O sea, vos mirás a Mitre de Tucumán, que juega ahí con nosotros, y tiene a Muruaga y Osores, dos jugadores de mucha jerarquía, y vos decís, ese equipo quedó décimo segundo en la conferencia. Entonces, si bien después lo tenés que ayornar con un montón de cosas, creo que se ve en la Norte, se ve mucho eso, que hay por lo menos cuatro o cinco jugadores que tienen jerarquía y jugadores que podrían estar en otro nivel. Así que eso está bueno. Yo, principalmente como entrenador, si bien uno conoce los jugadores y un montón de cosas, yo hay canchas que no había jugado, lugares que no había ido, porque bueno, al estar siempre en otra zona es como que salvo en la instancia anterior que por ahí te cruzaba de vez en cuando. Sí. Y eso también es importante, porque vos vas a un lugar que no conocés, cancha que no conocés, y por ahí jugadores que sí lo conocés, pero que lo conocés de la estadística o las cosas que vos tenés, pero bueno, después ves que juegan también otra situación. Entonces creo que también todo fue una experiencia que ojalá que la podamos capitalizar en este inicio de playoff y poder seguir en la competencia, que es lo que queremos, dejar a San Isidro lo más arriba. Bueno, y con respecto a Mitre, ¿qué nos puede decir? Porque, a ver, también tuvo una campaña irregular, quizás fue uno de los equipos que se armó a último momento, sí. Pero los locales son fuertes, tienen una localidad fuerte, ganan y pierden, pero se hacen un poco más fuertes, y después en playoff tienen algunos jugadores con mucha experiencia, ¿no? Sí, yo creo que Mitre es un equipo que sabe bien lo que quiere, no tenía demasiada presión, entonces como que explotó un montón de virtudes. Sabe que depende de José Muruaga y lo explota al máximo, y después tiene jugadores con mucho potencial y también futuro, como el caso de Facundo Toya, que se lo hace titular. Bueno, ya nombré a Osores, pero también está atrás Gorostiaga, que venía de hacer buenos torneos federales y se está también acomodando en la categoría. Y después hay jugadores que tienen experiencia, como el caso de Argarañaz. Un americano como Tirrey Brown, que tiene números muy buenos para la categoría y es determinante también, y que con Muruaga y Brown son dos jugadores determinantes para el equipo. Y sí, son dos jugadores bien típicos de TNA, ¿no? Bien típico de TNA, sí. La verdad que, aparte, es un jugador que resuelve y que, bueno, en los momentos calientes de juego le dan la pelota y el tipo se pone el equipo al hombro. Eso es un poco la característica del TNA. Claro. Julián, tuvieron varios días esperando para volver a la competencia. Decime, ¿en qué cosas crees que el equipo ha mejorado a lo largo de esta temporada para empezar estos playoffs hoy? Mirá, nosotros hemos tenido una buena defensa, creo, en el torneo, salvo puntualmente dos partidos, pero lo que mejor hicimos, creo, es defender. Poco característico en mí, pero bueno, es una nueva faceta. Lo hemos hecho bien, creo que el equipo se ha metido mucho en la cabeza el tema defensivo y han defendido bien, y bueno, tratamos de seguir por ese camino, y hemos trabajado mucho en lo que más nos costó en la temporada, que fue la ofensiva. no solamente porque por ahí los porcentajes no fueron buenos, sino porque por ahí tenemos jugadores que tienen mucha determinación con la pelota en la mano, y bueno, y que les costó un tiempito darse cuenta de que al básquet se juega bien sin picar la pelota y no picándola. Entonces, bueno, todo eso es experiencia, es trabajo, es hacerle entender al jugador, hacerle ver video, retarlo o hablarlo, y bueno, y empezar de nuevo. Y creo que en esta instancia llegamos mucho mejor en la parte ofensiva, trabajando mucho eso, y esperemos poder mantener la parte defensiva. ¿Y cómo fueron estos días previos para vos en lo personal? ¿Hubo mucha ansiedad? No, fueron muy intensos. Nosotros jugamos con Oberá, con el último juego de la fase regular, y al otro día ya estábamos trabajando, y bueno, metimos todos los días doble turno estas dos semanas, y la verdad que hemos hecho un buen trabajo. Y bueno, cuando vos le metés mucho juego mucho entrenamiento en el parqué, como que la ansiedad se baja un poco. Y bueno, personalmente se instaló mi familia acá también este mes, entonces como que hay un montón de cosas que también estoy más tranquilo, así que obviamente que uno tiene un poco de ansiedad, quiere que empiece ya. Sabíamos que jugábamos el miércoles, cuando se pasó para otro día, un día más, sí, te genera un poquito más, pero la verdad que quiero que empiece el partido antes posible, pero estoy tranquilo porque hicimos todo para llegar bien. Julián, y con respecto al primer juego, ¿no? El que pega primero acá pega dos veces, están así en el TNA, porque ya ganando un partido, después ya tenés, ya ahí ya planteás la opción de ir a un cuarto juego, ¿no? Sí, yo creo que es así, y más por lo que vos comentaste, Fabi, hace un ratito con el tema de la localidad de Tucumán. Hay lugares donde en el TNA se siente más fuerte la localidad, y bueno, nosotros tenemos que ganarlo de local y tenemos que llevar la presión a ellos al tercer juego. No va a ser fácil, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que la ventaja que tenemos hoy deportiva la podamos usar. Te hago la última y ya sí. te dejamos. ¿Está San Isidro en condiciones, institucionalmente hablando, de poder ascender? O sea, deportivamente está todo por jugarse. En caso de que lleguen a tener la chance de ascender a la Liga Nacional, ¿está en condiciones de poder enfrentar la máxima categoría? Yo la verdad no lo hablé con los dirigentes, pero o sea, yo con mi experiencia viendo todo esto, sí, para mí sí. Tendría que mejorar algunas cositas estructural de la cancha, pero después todo lo que es estructura dirigencial, lo que es económico, vivienda, comida, la verdad que de primer nivel, no le envidia nada a ningún equipo de Liga Nacional. Es una institución que, además de tratarte bien, cumplen muy bien con el tema de los sueldos, y bueno, y hay un montón de cosas que están muy bien hechas a un primer nivel. Está muy bien. Bueno, Juli, lo mejor para San Isidro, como también para los ocho equipos que van a arrancar en la Norte y los ocho equipos que van a arrancar en la Sur. Ojalá que tengamos una linda etapa de postemporada. A prepararse para esta noche. Bueno, gracias, Fabio. Un abrazo para vos, para todo ahí. Decile a Santi, a Santiago, que se olvidó de los pobres. Sí. Así que bueno, que no sea problema, decirle que todo, yo tengo memoria. Está muy bien, le voy a decir, te está escuchando, así que un abrazo grande y bueno, gracias por llamarme. Ahí está, Julián Pagura, el técnico de San Isidro de San Francisco. Recordemos que Pagura ascendió con Ciclista de Junín, una gran campaña, aquel equipo de Lucho Mazzarelli, de Maldonado, después Kevin Hernández, ainda más.